Este programa forma parte de la red Uxmed. A una nueva emisión del Espejo de Momo. Esta es la emisión número 18, o sea que prácticamente ya estamos cumpliendo la mayoría de edad, como podrán darse cuenta. Para aquellos que no lo sepan, este programa forma parte de un esfuerzo auditivo o audiovisual, será, porque con las palabras que digo, las imágenes que formo, luego son muy escabrosas, pero en fin, es parte de un esfuerzo común con un blog que tengo que se llama El Espejo de Momo Anti. El Espejo de Momo es el blog y este programa pues, es El Espejo de Momo Antihora Nacional. ¿Y por qué Antihora Nacional? Porque generalmente se transmite de 9 a 11 de la noche, que los domingos, que como ustedes sabrán, de 10 a 11, bueno, es la transmisión de la hora nacional. Entonces le damos un poco de guerra a estos compadres de la hora nacional, Charo and Company, y pues bueno, esperemos que en esta ocasión no estamos transmitiendo en vivo, sin embargo, bueno, estamos produciendo el podcast y pues con esto les damos la bienvenida. Como les decía, bueno, el Espejo de Momo Antihora Nacional se formó a raíz del blog, que es El Espejo de Momo, y este lo pueden localizar en la dirección de walamomo.wordpress.com. Walamomo se escribe Walamomo. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, bueno, pues ahí podrán ver los artículos que se publican generalmente y que están a su disposición y para su entretenimiento. Bien, pues también tenemos un correo electrónico, que el correo electrónico es elespejodm arroba gmail.com. El espejo DM se escribe el espejo D y M, ¿no? Las dos letras D y M arroba gmail. Pues ahí mándenos sus sugerencias, opiniones y demás cosas que tengan para nosotros. Y también tenemos con esto las redes sociales, tenemos un Twitter y una página de Facebook. El usuario de Twitter, perdón, es arroba Wontoy. Wontoy se escribe Wontoy. Y la página de Facebook, si buscan así como tal El Espejo de Momo en Facebook, lo encontrarán fácilmente la página y posteamos pues algunas cosas adicionales a y o iguales al blog, ¿no? Que es para su entretenimiento. Y bueno, con todo este rollo de presentación y sitios de contacto, pues no me resta más que decirles que la música del día de hoy son una serie de canciones ahí que conseguimos de un compilado que se llama Retrospectiva, que bueno, publicaron en una estación de radio ya extinta que se llamaba Radioactivo. Entonces, bueno, son de las canciones que pasaban en esta estación. Es una selección ahí de este disco. Esa es la música que les voy a poner el día de hoy. Y bueno, no me resta más que decirles que todo lo que van a escuchar en este programa, pues son mis opiniones personales y pues nadie me paga nada ni me da nada para pues verterlas, ¿no? Entonces yo me hago cargo de ellas. Por último, bueno, pues les quiero recordar que este programa y el blog forman parte de la RedUXNet y en la RedUXNet, bueno, tenemos diferentes ofertas de medios como blogs, podcast, programas de radio, algunos webcomics, gente que crea ropa, blogs de fotografía muy buenos. Entonces, bueno, pues los voy a dejar con un promo con relación a la programación de Redux Radio, que es uno de los baluartes de la RedUXNet, y posteriormente los voy a dejar con una canción del disco que les comentaba. Entonces, bueno, pues espero que lo disfruten. Ahorita nos oímos. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morix. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedUXNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. domingo 9 de la noche. El Espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Y bueno, pues en esta sección de noticias les tengo algunas noticias un poco extrañas y un poco divertidas y algunas noticias de ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos. La semana pasada tuvimos un programa un poco fuera de lo común, como ya les comentaba en esa ocasión, pero esta era una de las noticias que se preveían para el programa pasado, que fue lo de la captura de la Barbie, ¿no? Con todo esto de el festejo bicentenario y todo este rollo, pues se quisieron lucir con la captura de la Barbie, pero resulta que esta susodicha captura, pues no fue tanto, ¿no? Porque se publicó en un periódico, en este caso fue el Universal quien publicó la nota, que prácticamente este cuate conocido como la Barbie, que ahorita no tengo su nombre, prácticamente se entregó. Resulta que según la nota, iban manejando por una de las carreteras de el Estado de México y pues rebasaron un convoy pues sí, de policías y entonces pues les aventaron la torreta y les dijeron a ver a dónde van compadres, párense. Entonces pues ya el cuate como que la vio muy cerca y dijo, ¿saben qué? Miren, pues yo soy fulano de tal y me dicen la Barbie y me dedico a esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces así como que wow. O sea, entonces no hay que creerse todo lo que oyen en las noticias porque resulta que este cuate pues prácticamente se entregó, ¿no? Entonces, cosas de la vida. Y bueno, y esto tiene relación con un reporte de la declaración que se encuentra en la SIEDO, ¿no? Entonces no es una cosa inventada, está ahí en los archivos de esta corporación, ¿no? De inteligencia. Bueno, pues siguiendo con una noticia un poco tecnológica, resulta que se estrenó, ya tiene una semana, el famoso Google Instant. Esto no es como tal un producto de Google, sino, y ya lo comentamos un poco en el programa del Diario Huevo Nauta la semana pasada, que es prácticamente, se siente como si el buscador de Google estuviera leyendo la mente a uno, ¿no? Uno empieza a escribir su búsqueda y en vez de decirle me siento con suerte o I'm feel lucky, como dice la versión en inglés, ya empieza el famoso algoritmo a tratar de ver qué es lo que uno quiere buscar y entonces va buscando concordancias y coincidencias con lo que uno escribe y le avienta a uno una especie de resultados a priori de la búsqueda, ¿no? Entonces, bastante interesante. La gente de Google dice que con eso se va a ahorrar cerca de 350 millones de horas. Entonces, es un friego, ¿no? Lo que nos va a ayudar a estos señores a ahorrar con esto del Google Instant. Entonces, pues esperemos que sea de utilidad y que realmente nos ahorre tiempo, ¿no? Y que no sea una cosa ahí jaladona. Como parte de las aportaciones de los escuchas y lectores de este programa y del podcast, el buen Lord Tuétanos nos pasó una nota de los famosos tractor beams, ese es el término en inglés. En español sería así como un rayo, ¿cómo le podríamos decir? Pues un rayo que te jala, ¿no? O sea, como que te atrae, una especie de imán a nivel de rayo. Y resulta que ya no son tan de ciencia ficción. Ustedes se recordarán, por ejemplo, en películas como Star Trek o Star Wars, pues bueno, ahí utilizan el famoso tractor beam, ¿no? Y entonces que es como una especie como de enganche o con una grúa así de rayo, ¿no? Resulta que ya han podido mover objetos en una universidad que se encuentra en Australia, que es la Australian National University, pudieron mover objetos utilizando rayos láser. Y cómo dirán, ¿cómo hacen esto? Bueno, pues son objetos relativamente pequeños, muy muy pequeños, pero esto lo hacen a raíz de calentar el gas que se encuentra cerca de una pared de este objeto. Entonces, como ustedes saben, pues los gases al calentarse se expanden, entonces el mismo gas que se está expandiendo hace o empuja, es el que empuja realmente el objeto, ¿no? Que se pretende mover. Entonces, con este calentamiento de gas, pues bueno, se pueden mover objetos. Y no nos empiecen a reír. Yo sé que pueden mover objetos con otro tipo de gases, pero vamos a dejarlo ahí, ¿sale? Entonces, porque ya se están imaginando cosas y luego ya ven que en el Redux, el Radio Redux del otro día, estaban hablando de las almas que competen a los frijoles, ¿no? Entonces, bueno, no, no se refiere a eso. Entonces, pues les digo, con el láser calientan el gas y con esta expansión del gas que tiene cerca este objeto, pues bueno, llega a moverse algunos milímetros. Entonces dicen, bueno, pues esto se va a desarrollar más a futuro, pero pues estamos ahí buscando a ver qué más podemos hacer para pues llevar a cabo movimientos de objetos más grandes, ¿no? Y de tener alguna utilidad ya real de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, no se emocionen tanto, esto todavía le falta un rato. Y bueno, hablando de ciencia ficción, pues ya ven que esos famosos tractor beams se utilizan generalmente en el espacio. Como saben, en el espacio existe el vacío, no hay aire, no hay nada. Entonces, pues no se pudieran utilizar este tipo de rayos todavía para mover cosas, ¿no? O atraer cosas. Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo resuelven este rollo. Y bueno, siguiendo con las noticias que nos proporcionaron nuestros escuchas y lectores, la gran Santi Galia de la fama de Ni de niña jugué a las comiditas, que es un blog de la RedoxNet también, me mandó una nota en donde una compañía que se llama LogicStep, que se encuentra en Suiza, resulta que andaba proporcionando datos de las direcciones IPs de gente que se dedicaba a hacer a bajar archivos mediante los programas famosos de peer-to-peer, que son conexiones punto a punto, si se les conoce en español. Entonces, bueno, estas clásicas, bueno, son los famosos torrents. El torrent utiliza una conexión peer-to-peer, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y resulta que, bueno, ciertas compañías le estaban pidiendo a esta compañía que, bueno, les proporcionara los datos, necesariamente las direcciones IPs y los datos que de la gente que, bueno, contrataba estas direcciones IPs para hacer la bajada de archivos por medio del peer-to-peer, ¿no? Pues para seguir una acción legal contra de ellos. Ya saben, con todo este rollo de la piratería y jala de media, ¿no? Que también un poco hablábamos en el Huevonauta del lunes pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya resulta que el gobierno suizo les dijo, a ver, momentito, señores, eso es ilegal. Y entonces lo que le contestó la compañía esta que les digo, Logistep, les dijo, bueno, pues es que el fin justifica los medios. Y no. El Tribunal Federal les dijo no, es que el fin no justifica los medios, entonces va para atrás. Entonces, bueno, pues están felices las personas allá en Europa, porque esta compañía ya estaba recibiendo peticiones no nada más de compañías suizas, sino también de compañías de España y de Francia, creo, al parecer. Entonces, bueno, pues es un pues si se quiere ver así, un logro en la defensa de la compartición de la cultura a través de archivos virtuales y a través de ese tipo de conexiones punto a punto o peer to peer. Entonces, pues bueno, enhorabuena por estos compadres, ¿no? Y bueno, otra nota adicional, el señor Tueta nos anduvo, se puso a chambear cañón, no es cierto, nos compartió otra nota en donde se nos platica un poco ¿por qué hay ciertas personas que pueden detectar una tormenta antes de que ésta se presente? Ya ven, sí, seguramente conocen a alguien que le dice, ¿no? Oye, es que me duele la rodilla, o me duele el brazo, o me duele una mano, o etcétera, ¿no? Y entonces seguramente va a llover. Entonces, uno dice, bueno, pues eso es casi casi a nivel de brujería, ¿no? De hecho, como anécdota personal, a mí me duele un hueso que se me fracturó de la mano, en la parte interna de la mano, lo que es conforma pues la palma de la mano, ya ven que tenemos varios huesos ahí, se me fracturó. Entonces cada vez que va a llover o que está muy húmedo el ambiente me duele. De hecho ahorita pues, está nublado, está lloviendo un poco y ahorita me duele la mano. No es un dolor, es una sensación así como de pues no me gustaría decir reuma, pero bueno, pues ya con la edad, pues prácticamente es una reuma. No, pero me duele desde que me la rompí, ¿no? Entonces, eso pasa. Y entonces, bueno, eso tiene que ver con, bueno, dolor en este tipo de fracturas. O ya más real y científicamente, más objetivamente, se ve a nivel de en el cuerpo, pues nosotros tenemos lugares en donde se pueden ver cambios de presión, porque de hecho cuando va a llover hay cambios de presión en el ambiente. Entonces esto lo resienten básicamente las articulaciones. ¿Y por qué las articulaciones? Porque En medio de cada articulación tenemos unas cositas que se llaman cápsulas sinoviales. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, cuando se dan un golpe muy fuerte o sufren un estrés bastante agudo en alguna de las articulaciones, se les derrama el líquido sinovial. Ese líquido está contenido en estas cápsulas sinoviales. Entonces, estas cápsulas cambian pues ahora sí que su anchura o su grosor, porque baja o sube la presión. Entonces eso es lo que les hace sentir así como de, ah, es que me está doliendo, entonces va a llover, ¿no? Entonces es más bien por el cambio de presión que sufre. Las personas que son muy sensibles a ese tipo de cambio de presiones en estas cápsulas sinoviales, pues bueno, pueden, entre comillas, detectar que se acerca una tormenta, ¿no? Pero es precisamente por el cambio de presión. También eso, bueno, se ha detectado en zonas donde se acumulan gases en el cuerpo. Y no, no vayan a pensar mal, no es en lo que está pensando, sino básicamente en los senos paranasales. Entonces ahí es donde mucha gente lo detecta, que generalmente lo detectan como una rinitis alérgica, entre comillas, ¿no? Porque les empieza a doler la famosa zona T, que es la definida entre las cejas y la nariz, ¿no? Esa es la zona T. Entonces, porque arriba o prácticamente entre las dos cejas se encuentran, por la parte de dentro del cráneo, se encuentran los senos paranasales, ¿no? Entonces se inflaman y entonces eso, también por los cambios de presión, tienen gas, entonces pues se siente, ¿no? Entonces también ese les puede ser un indicador de pues que se acerca una tormenta, ¿no? Entonces, bueno, cosas curiosas de el cuerpo humano, no era la parte que ustedes estaban seguramente pensando. Vamos a dejar las cosas escatológicas para otro momento. Y bueno, pues eso es en relación a estas noticias que les tengo, este primer bloque. Los vamos a dejar con otra canción, de este disco que les comentaba. Y pues ahorita regreso con más noticias. Rock steady. De regreso con otro bloque de noticias. Y en este caso, una noticia muy extraña que me encontré en el periódico el día de hoy fue que resulta ser que ya está resurgiendo el nazismo. Y ustedes dirán, ah, caray, bueno, pues sí, hay varios, por ejemplo, en Estados Unidos hay varias personas que generalmente son los famosos skinheads, que bueno, pues se dedican a esto del nazismo, ¿no? Porque ven por la supremacía blanca, pero lo curioso es que ahorita se está presentando en una zona muy, no me gustaría decirle curiosa, pero pues sí es curiosa porque resulta ser que el nazismo está naciendo nuevamente o se está presentando un brote de nazismo en Mongolia. ¿Y por qué en Mongolia? Porque está habiendo una serie de grupos que se hacen llamar nazis que están en contra de la invasión de los chinos. Si ustedes ubican geográficamente Mongolia, Mongolia se encuentra entre, tiene en la parte de norte, concorda con lo que es la Rusia actualmente, y en la parte de abajo pues está China, ¿no? Están rodeados prácticamente por China y Rusia. Entonces, bueno, ellos claman que originalmente, bueno, pues hasta el siglo XX Rusia era el país que los tenía más, entre comillas, sometidos, porque bueno, dependían mucho de ellos, y ahora resulta que los chinos, ¿no?, son los que les están metiendo ruido. Entonces, todo este movimiento nazi se está dando contra los chinos, ¿no? Entonces tienen muchos rollos de que las mujeres no se deben de casar con extranjeros, ni se deben de prostituir con los extranjeros, porque, pues bueno, necesitan dinero, porque es un país que tiene prácticamente 3 millones de habitantes, un poco menos. Entonces, ha habido mucha emigración y mucha cosa de esta, y entonces pues prácticamente están quedando sin gente, ¿no? Entonces, de alguna manera se tienen que acercar recursos, y bueno, pues las mujeres se acaban casando con gentes o personas de China, o pues se prostituyen, y bueno, pues el mayor número de extranjeros son chinos, ¿no? Entonces, bueno, pues contra ellos va este rollo del nazismo y la supremacía mongola. Entonces, están tomando como, ahora sí, como estandartes al famosísimo Genghis Khan, que fue uno de los grandes conquistadores mongoles pues de hace mucho tiempo. De hecho, conquistó prácticamente toda China, entonces por eso lo están tomando como un gran conquistador. Y hay otro serie de grupos que están tomando a Kublai Khan, que es un heredero de las glorias de Genghis Khan, también como un estandarte, ¿no?, de todo este movimiento. Entonces, bueno, pues veremos en qué desenlaza todo esto, pero sí está muy, muy raro, ¿no? Está curiosa la cuestión esta del nazismo en Mongolia. Y luego, bueno, pues tenemos una noticia bastante, pues está padre porque, bueno, siempre es bueno. En la parte cultural resulta que ser que están restaurando unos murales que se encuentran en la ciudad de Petra. No necesariamente en la gran ciudad de Petra, si se acuerdan, pues Petra está en Jordania y ha sido utilizada generalmente como set de diferentes películas. Así, las más rápidas que me acuerdo, pues fueron aquella, la tercera parte de Indiana Jones, donde sale con Sean Connery como el papá de Indiana, y bueno, llegan a la ciudad de Petra. Si se acuerdan, llegan como después de una serie de como pasadizos en unas rocas inmensas, llegan un como portal labrado en la piedra. Esa es la entrada de la ciudad de Petra. Esa es la ciudad grande, digamos. También, por ejemplo, en la última Transformers, ahí donde encuentran al ya hasta se me olvidó cómo se llama la chunche esa donde estaba el como el alma de los Primes, pues ahí en esas es la misma ciudad, ¿no? La ciudad de Petra. Pero los murales que están restaurando y que lo están haciendo un grupo de ingleses de una pues sociedad que se dedica a hacer este tipo de restauraciones, le llaman la Pequeña Petra, que está como a 5 kilómetros de esta original, ¿no? Pero más o menos era la referencia para que se dieran una idea de dónde estaba. Entonces, bueno, los están restaurando. Originalmente veían que pues iba a ser un problemísima por el estado en el que estaban estos murales, pero luego ya se pusieron a trabajar y entonces han ido restaurándolos y restaurándolos. Entonces, bueno, la idea obviamente es que sea un lugar de atracción turística y que, bueno, que vaya la gente y que conozca este mural, ¿no? Aparte de, bueno, la ciudad de Petra, que es, vamos, un sitio de atracción turística. Entonces, bueno, se busca que también esta Petra, o la pequeña Petra, sea también un lugar de turismo, ¿no? Para el turismo internacional. Y bueno, siguiendo en la onda cultural, andamos muy culturales el día de hoy. Resulta ser que este 16 de septiembre, que bueno, con todo este rollo del bicentenario y la jalada y media, el Museo Nacional de Antropología cumplió 46 años. ¿Está verdad? Pues sí, resulta ser que en el 16 de septiembre de 1964, pues inauguró este museo. Para aquellos que no conozcan la Ciudad de México y que no hayan tenido la oportunidad de visitar este museo, bueno, se encuentra prácticamente en el corazón del Bosque de Chapultepec, que bueno, es una zona muy, muy conocida en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ahí está el Museo de Antropología, Nacional de Antropología. Es un museo muy bonito. Yo hace mucho tiempo que no voy. Pero es muy, muy bonito. Entonces, ahí tengo una anécdota. Bueno, que no se las voy a contar porque si no, me voy a ventanear medio gacho. Pero bueno, cuando estaba muy, muy chico, ahí hice alguna salvajada y en unas escaleras que hay por ahí. Me asustaba tiene una escultura de Tlaloc en la parte de afuera, y no sé si todavía la fuente, pero había una fuente y estaba el Tlaloc ahí prácticamente en la entrada llegando por Reforma, la calle de Reforma, que más bien es una avenida. Y entonces, bueno, a mí me daba miedo el monote ese cuando estaba, pues, tenía como 2 años, creo. Entonces, bueno, pero fuera de eso, es un museo muy bonito. Entonces, bueno, pues está cumpliendo 46 años el Museo Nacional de Antropología. Entonces, pues enhorabuena, este 16 de septiembre cumplió 46 años. Y pues ahora sí que ligando notas de museos y notas culturales, pues que ahora los de la SEP, como no tienen muchas cosas que hacer, o pareciera, para que luego no me tachen de muy, muy cínico, resulta ser que quieren armar un museo del Bicentenario. Esa fue una pausa dramática para que se carcajearan o se pusieran histéricos o lo que sea. Pues que quieren juntar todo lo que se utilizó en la conmemoración del bicentenario, básicamente en el desfile, y pues meterlo en un museo exprofeso para eso, de juntar los trajes, los carros alegóricos, etcétera, ¿no? Todas las figuras y todo lo que se pudo ver en el mentado desfile, bueno, pues ponerlo en un museo creado para tal propósito, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente esto conlleva pues un montón de cosas, ¿no? De permisos, de pues la misma construcción del museo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están pensando ahorita más bien es dedicar ciertas salas de museos que ya existen en la actualidad o que ya están construidos para guardar parte de este pues acervo cultural, que al final pues eso es, ¿no? Para que pues se quede ya la posteridad y digan, bueno, así celebramos el bicentenario, ¿no? De la independencia. Entonces, bueno, pues no sé si vaya terminar cuajando este mentado museo del bicentenario, pero bueno, pues ese es el plan que tiene los santos señores de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, pues ya veremos si se salen con la suya. En fin. Bueno, pues ya les platiqué un rato. Yo creo que nos vamos a ir a otra canción. Y pues ahorita regresamos con otro bloque de noticias. ¿Sale? Nos oímos en un momentito. For you I bleed myself dry. Y bueno, pues ya estamos de regreso y vamos con más noticias. Estas noticias, bueno, son un poco más tecnológicas, ¿no? Resulta ser que un compadre inglés, que es químico, y un español, que es un diseñador de modas, se dedicaron a crear ropa en aerosol. Que bueno, más bien no es ropa en aerosol, es tela en aerosol. Entonces lo que crearon ellos es un aerosol que está hecho a base de ciertas fibras y dependiendo de las fibras, pues bueno, la tela que se genera, ¿no? Al rociar directamente en la piel, ¿no? Entonces son telas instantáneas, se puede aplicar directamente en la piel, es lavable la tela, el resultado final, y es reutilizable. Entonces, bueno, pues están viendo que tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente el hacer ropa, el utilizarla para, en este caso este cuate, el español, que es el diseñador de modas, pues lo va a utilizar en su más reciente desfile que está próximo a suceder, y pues también le están viendo utilización en la parte médica, ¿no? Que dicen que pueden vamos, encapsular, porque como es en aerosol, crear los frascos de aerosol o los botes de aerosol en ambientes higiénicos y libres de pues virus y bacterias y todo esto, y utilizarlos para la medicina, para crear vendajes, por ejemplo. Entonces, suena muy muy interesante, está padre, y bueno, pues como puede ser lavable y todo esto y reutilizable, perdón, pues es un gran pues ahora sí que desarrollo, ¿no? Porque descubrimiento, pues el aerosol ya existía, etcétera, ¿no? Entonces, pues bien por ellos dos. Los apellidos de sus compadres es Lucham y Torres. Obviamente Lucham es el inglés y Torres es el español, ¿no? Entonces, pues enhorabuena por ellos, sí está padre, ¿no? El nombre comercial de esto es un juego de palabras, se llama Fabrican, pues viene de la unión de las palabras inglesas de tela y bote, que es fabric, es tela en inglés, y can, pues es lata, ¿no? De aerosol, entonces se llama Fabrican. Entonces, pues enhorabuena por estos compadres y pues está padre su invento, ¿no? Una noticia para aquellos que son ávidos jugadores de videojuegos, resulta ser que, y consumidores de películas también, resulta ser que el 21 de septiembre el PlayStation 3 va a liberar una actualización de su firmware. El firmware es, pues vamos, el software que utiliza este aparato, pues para hacer sus funciones. Entonces se va a hacer una actualización, y esta actualización va a traer consigo pues que la gente pueda reproducir películas en 3D. Entonces ya lo van a poder hacer desde su PlayStation 3. Entonces esta actualización va a ser completamente gratuita. No va a tener costo alguno, obviamente, eso significa gratuito. Y pues bueno, también los juegos que vengan ya listos para poderse jugar en 3D, pues bueno, van a poder ser ya reproducidos por el PlayStation 3, ¿no? Entonces, bueno, pues es una buena noticia, no pierdan la fecha, es el 21 de septiembre, o sea, prácticamente ya el martes, se libera este firmware. Y pues bueno, como ya lo sabrán, pues también se hace la liberación del famoso nuevo control que se llama Move, que bueno, tiene una funcionalidad similar a lo que vendría siendo el Wii y a lo que vendría siendo el Kinect de Microsoft. El Wii es de Nintendo, ¿no? Entonces, pero la diferencia, porque bueno, Wii ya lleva pues desde que salió con ese tipo de controles, ¿no? De que detectan movimiento. La diferencia contra el Kinect, que bueno, pues sería su competencia también, es que el Move va a costar 99.99, incluyendo un juego, o más bien se va a poder vender por separado el control. Por separado va a costar 49.99, o sea, prácticamente $50, ¿no? Les estoy dando precios en Estados Unidos. Y bueno, pues esto se compara contra el Kinect, que el Kinect va a salir en $150, ¿no? O al menos ese es el precio que ha manejado Microsoft hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues veremos a ver si esto mete algo en la guerra de las consolas, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa. Y bueno, por último, en este bloque de noticias tecnológicas y geeks, Apple se dio la tarea de anunciar el famoso AirPrint. ¿Qué es esto del AirPrint? Pues prácticamente ustedes, si tienen un pues ahora sí que un gadget de la marca Apple que tenga la versión 4.2 del sistema iOS. Ya les dije, iOS. No, iOS, sí. Pues es el sistema operativo de Apple. Van a poder imprimir inalámbricamente. Ya trátese de un iPad, trátese de un iPhone o pues sí, prácticamente, ¿no? Son los que, bueno, a lo mejor el iTouch de nueva generación también lo puede hacer. Y bueno, pues van a poder imprimir inalámbricamente. Ahorita Microsoft está. Microsoft, ajá, ya hasta se suicidó por ahí el buen Jobs. Apple está firmando un convenio con la gente de HP para pues empezar con las impresoras de esta marca, ¿no? Toda la gama de impresoras que tiene ahorita HP para que pueda uno imprimir con sus impresoras vía este nuevo. Pues desarrollo que se llama AirPrint, ¿no? Imprimir a través del aire. Entonces, pues suena padre porque pues es una de las cosas que le faltaba a los gadgets de la marca Apple. Entonces, bueno, pues ya van a poder imprimir, ¿no? Y más, por ejemplo, con el iPad que, bueno, ya trae perdón, la suite de productividad, como se le conoce. En este caso, con su procesador de palabras, su hoja de cálculo y la herramienta está de presentaciones, pues bueno, ya van a poder imprimir estas, ¿no? Entonces, bueno, pues va a venir incluida dentro de las mejoras de el iOS en la versión 4.2 que se espera para el mes de noviembre, ¿no? Entonces, dice Apple que, bueno, también va a trabajar con famoso AirPrint, va a trabajar con otras impresoras de otras marcas, pero bueno, ahorita está haciendo una alianza con la gente de HP, ¿no? Entonces, pues veremos cómo jala todo esto y, pues bueno, con esto estoy acabando este bloque. O esta sección, que es la sección de noticias, los voy a dejar con otra canción y vamos a regresar con la sección de eventos. Nos oímos ahorita. We'll be right back.

Bueno, pues como saben, siempre en la sección de eventos hablamos generalmente de los estrenos de la semana y esta, en esta ocasión no es la excepción. Sin embargo, antes de irme con la parte de los estrenos en cine, les voy a hablar de un evento que está, de hecho, a partir del viernes se estrenó un evento que se llama Del Paquín al Webcómic, Los Caminos de la Historieta Mexicana. Esta es una exposición que se está presentando a partir del día 17 de septiembre y que va a durar hasta el 7 de noviembre. Empieza, bueno, a las 10 horas, si ustedes quieren ir, es a las 10 horas. Está presentando en la calle de Guatemala, en el número 18, atrás de Catedral. Esto es en el centro de la Ciudad de México. Perdón, no lo había comentado, pero bueno, es en el centro de la Ciudad de México, en lo que se conoce como Centro Cultural España. Y de lo que se trata, bueno, pues es una retrospectiva de alguna manera cierta evolución de pues las caricaturas y cómo han evolucionado, ¿no? El cómic o las historietas, para ser más localista el término. Y bueno, pues ver esta evolución, ¿no? Entonces, les repito, el evento se llama Del Paquín al Webcómic, Los Caminos de la Historieta Mexicana. Entonces, bueno, esta exposición fue curada por el famoso Gantús, por el, si alguien lo sigue en internet, bueno, se dedica a escribir acerca de la historieta mexicana y también hace como un webcómic ahí. A mí no me gusta mucho, pero bueno, cada quien, sí lo leo y lo veo, pero no me gusta mucho su dibujo, pero bueno, él es el curador de esta exposición. Una cosa interesante es que también está el webcómic este de Fábulas en Frío, entonces que ya entrevistó alguna vez a su creadora, el buen Gil de Compuerta 12 y Miskatonic, que fue la entrevista en Miskatonic. Entonces, bueno, pues también está exponiendo algunas cosillas por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues si tienen chance de estar por aquí en la Ciudad de México, les digo, arrancó el 17 de septiembre y se termina hasta el 7 de noviembre. Entonces, bueno, tienen una buena oportunidad de venir a verla o de pasar a verla si viven aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, ahí está la exposición esta del Paquín al Webcómic, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, con los estrenos de esta semana en el cine. A pesar de todo lo que hablábamos en la edición anterior de que el cine, pues más bien los lugares a donde uno va a ver las películas están del nabo, bueno, pues estrenaron algunas cosas que no quiere decir que tampoco estén muy, muy buenas, ¿no? Entonces, empezamos con la primera. La película se llama Amor a Distancia, en inglés se llama Going the Distance, y esta película nos narra la historia de dos personas que, clásico, hombre y mujer, se conocen, se enamoran, bla, bla, bla, y resulta que la chava la mandan a trabajar, bueno, vivían en Nueva York, a la chava la mandan a trabajar al estado de California, y bueno, pues hay una separación, ¿no? Prácticamente todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues tratan de llevar su relación de amor, pues, en esa tremenda distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente la película pues, se trata de todas las situaciones que derivan de esto, ¿no? De la distancia, los malos entendidos, la comunicación, etcétera. Por ahí tienen dos, tres escenas pues muy chistosas, algo escatológicas y algo extrañas, pero son muy, muy chistosas. La película no es así, no les va a cambiar la vida, pero es entretenida. Entonces, bueno, pues si tienen chance de verla, pues ahí está ahorita en cartelera, y pues si no, en los cines Torrent, Taringa y varios más, ¿no? La siguiente película es una película mexicana de dibujos animados que se llama Briges. Y bueno, la historia es hace alusión a los alebrijes, que si ustedes recordarán, bueno, también salieron en el mentado desfile, pero los alebrijes son prácticamente unas figuras, unos personajes, me gustaría llamarlos pseudomitológicos, que son combinaciones de varios animales, ¿no? Entonces, en uno solo, entonces es así como que un supermutante, nada más que a la mexicana, ¿no? Entonces, bueno, eso es un alebrije, ¿no? Generalmente los venden como pues, adornos o artesanías, son hechos a base de la técnica esta de papel maché, entonces, bueno, para que se den una idea. las pueden conseguir. Pero bueno, la película de Brígida se trata precisamente de eso, de que hay una asociación entre la raza humana y los famosos Briges, que los Briges son, hagan de cuenta, como su, si alguna vez vieron los Power Rangers, pues bueno, hagan de cuenta que es como su Power Ranger. Entonces, bueno, lo que se persigue en la película es que un grupo de niños establezca nuevamente ese vínculo entre la raza humana y el Brige, porque el corto dice que cada uno de nosotros tiene un Brige asociado, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver qué tan buena está la película, no la he visto, pero bueno, es apta para niños y bueno, tiene el plus, entre comillas, habría que ver qué tan logrado está de el rollo de 3D, ¿no? Entonces, bueno, es una situación técnica más que otra cosa, entonces, pues a ver si le añade la historia, ¿no? Entonces, a ver qué tal está esa película de Briges. Luego, seguimos con otra película también mexicana que se llama Hidalgo, la historia jamás contada. Y bueno, lo que se nos muestra en el corto es pues prácticamente que Hidalgo, conocido como el precursor o el padre de la patria prácticamente, pues era así como que muy fiestero, ¿no? Y le gustaban las niñas y tuvo pues, hijos, ¿no? Entonces, pues me imagino que asociado a por el avance que se muestra en los diferentes sitios, pues también está el rollo de del inicio de la independencia, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí una relación con una niña que, pues, como que lo hace ver su suerte, ¿no? Entonces, pues, habrá que ver que también está, es una de las películas que están catalogadas ahorita como, no sé, históricas y que sale a raíz de todo este rollo del bicentenario, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué tan bueno, qué tan mala está esta película de Hidalgo, la historia jamás contada. Can, can, can. Y por último, la cuarta película de esta emisión es la conocida como Resident Evil, la resurrección. Y bueno, debo confesarles que yo solamente vi la primera película de Resident Evil y no me quedaron ganas de ver otra más. No me gustó para nada. Digo, hay zombies, está la corporación Umbrella, son unos hijos de la rejija y bueno, pues tenemos a Alice, ¿no? Que está, pues ahora sí que puesta en carne por la guapísima Mila Jovovich, que bueno, yo le llamaría Mila, hoy te toca sofá Jovovich, porque bueno, nada más decir que está guapa, pues le toca uno sofá, ¿no? Entonces bueno, pero pues resulta que pues Alice regresa, ¿no? Y ahora sí, pues, siguen pateando traseros, siguen con la historia esta de Resident Evil y bla bla bla, ¿no? Entonces, por ahí comentaba el buen Morex que pues es de las películas que hay que dejar el cerebro en donde ustedes gusten y ponérsela a ver, ¿no? Porque pues no te va a dejar absolutamente un rábano. Entonces, bueno, pues ahora sí que si la quieren ir a ver al cine, pues ahí está en cartelera. Y si no, pues ya les comentaba otros métodos más para ver esta película. Entonces, pues bueno, pues ahí está Resident Evil, la cuarta película, La Resurrección, que en inglés es Afterlife. Entonces, pues veremos qué tal. Bueno, pues los dejo con otra rolita y ahorita regresamos con la gustada sección de El Rinconcito. Nos oímos. Yeah. was young. It's not my problem. It's not my problem. Rinconcito. Y estamos de vuelta nuevamente a esta emisión del Espejo de Momo. Y bueno, pues en la sección del Rinconcito vamos a hacer remembranza de qué pasó hace 25 años. Y se llama la sección A 25 años hemos cambiado. Y hago mención de esto porque, si, por si no se acuerdan, hace 25 años pues tuvimos una serie de temblores bastante fuertes. Yo creo que los más fuertes que hemos tenido en la historia, y si no en muchísimo tiempo, que hicieron de la Ciudad de México prácticamente una ciudad en ruinas. Es claro que parte de esto fue por la negligencia de la gente encargada de hacer las construcciones, que en su momento, bueno, pues estaban en la Ciudad de México, la falta de regulación, pues la corrupción, por qué no decirlo, de las autoridades encargadas de cuidar todo esto, y pues bueno, pues el descuido, ¿no? La falta de mantenimiento, la aglomeración de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues digo, a riesgo de repetir lo que probablemente se haya visto en los noticieros el día de hoy, pero bueno, pues salió a reducir todo esto, ¿no? Toda la sarta de corruptelas y la sarta de mala vibra de mucha gente y pues todo eso, ¿no? Pero también lo bueno, y que después, desgraciadamente, se tomó a demagogia y fue el famoso término solidaridad que se estuvo en boga a partir de ese momento, ¿no? Pero esta solidaridad se dio, pues ahora sí que de los mexicanos con los mexicanos, ¿no? Entonces se veía gente ayudando a otras personas sin, pues, exigir nada a cambio, ¿no? Y de dar su tiempo, esfuerzo y hasta dinero, ¿no? En pues ayudar a los que estaban en ese momento, en esa situación tan precaria, ¿no? Que se quedaron sin casa, que se quedaron sin comida, sin ropa, sin nada, ¿no? Que tuvieron que empezar de cero y pues vamos, una tragedia de las más grandes que yo me pudiera acordar, haciendo un lado pues toda la sarta de devaluaciones, que yo soy de esa generación que pues apenas estamos, entre comillas, resurgiendo después de vivir en un ciclo de devaluación tras otra. Entonces, bueno, pues esa fue una de las tragedias más impresionantes. Me voy a ventanear, a mí me tocó cuando yo estaba en la prepa, estaba en el primer año de la preparatoria, entonces no es cierto, en el segundo año de la prepa prácticamente, y fue terrible, ¿no? Pues esa sensación, a mí me tocó no en la Ciudad de México, sino acá en Ciudad Satélite, donde yo iba a la escuela, entonces, pues, de todos modos se sintió fortísimo. Tuvieron que también arreglar varios de los edificios en la escuela que yo iba. Y bueno, pues nos tocó ver cosas muy muy impresionantes, ¿no? Y bueno, pues no les voy a repetir todas las historias que sucedieron, ¿no? Pero es esos dos puntos, ¿no? Ahora sí que las dos pues, por llamarlo de una manera, las aristas de esta situación, ¿no? La parte fea, que fue, bueno, la desgracia humana, pero aparte la corrupción y todo lo que se dio a cabo, lo que se todo lo que salió, ¿no? A partir de eso, y bueno, también la parte padre, ¿no? La ayuda de la gente, el desinterés o más bien la ayuda desinteresada y todo esto, ¿no? Y pues bueno, también del mundo entero, ¿no? Que bueno, por ahí hay historias de que también se pasó gente con algunas personas que vinieron a ayudar, ¿no? Que se robaron perros y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay cada historia. Pero todo eso, bueno, pasó. La Ciudad de México prácticamente resurgió de los escombros. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Otra vez, teóricamente, bueno, se reformaron todos los reglamentos de construcción, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al parecer, pues ya la gente puede estar más tranquila, entre comillas, porque bueno, teóricamente, pues está todo regulado y se está llevando a cabo con base a estos nuevos reglamentos, ¿no? La construcción. Pero más allá de eso, como que regresamos a hacer lo mismo. Y con esto me refiero a que no hemos cambiado nuestra manera de ser y no hemos tenido un cambio más fuerte, o sea, como que la gente, reacc somos reactivos, no somos proactivos. Entonces, cada punto de desgracia, como que sacamos lo bueno, pero no es constante, no es en todo tiempo, y pues estamos viviendo en tiempos muy, muy delicados, ¿no? Ya lo platicábamos en la transmisión anterior, ¿no? De pues que cada quien está, o si queremos hacer algo, pues tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Porque el gobierno pues no nos va a dar la solución y nosotros tenemos que trabajar para salir de esto. Entonces, ¿por qué no hacerlo de continuo y no hacerlo así como en pues como en brotes, ¿no? De energía, así, ¡pum! Cada vez que hay una bronca, ¡pum! ¡Pum! ¿No? Sino constante, constante. E ir construyendo arriba de cada escaloncito, ¿no? Para ir hacia arriba y salir de este relajo. No sé, se las dejo ahí y bueno, sirva esta sección para, de alguna manera, recordar este evento no tan grato para muchas personas, porque también muchas personas quedaron muy afectadas con esto. Bueno, hubo gente que perdió familiares, perdió su patrimonio, etcétera, pero también hubo gente que quedó pues muy pues no me gustaría decir trastornada porque es un término muy fuerte, pero pues quedó tocada, ¿no? Y no puede seguir o no puede reaccionar de alguna manera tranquila con todo esto de los temblores, ¿no? Que bueno, pues son muy frecuentes en este país, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues bueno, con más ganas. Entonces, pues bueno, no quise pasar esta fecha, que bueno, es la conmemoración de esto, y pues sin dejarles ahí nuevamente una semilla de pensar en seguir hacia adelante, construir cada día, pues para ser mejores mexicanos, ¿no? En fin, bueno, pues ya les dejo mi choro moralino. Vámonos con otra canción de este álbum que les decía de retrospectiva. Y bueno, pues ahorita prácticamente regreso con las cuestiones generales y ya prácticamente a despedir el programa. Entonces, ahorita nos escuchamos. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. generales. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y ténganme paciencia. En la parte de generales, tengo que ventilar que mis pobres vaqueros de Dallas están sufriendo las de Caín. Primero perdieron retefeo la semana pasada en contra de los Pieles Rojas de Washington en la última jugada. Pum, un castigo y van para atrás, entonces perdieron por 7. Y esta ocasión también van en contra de los Osos de Chicago y toma, que pierden por 7 también. Entonces, mis queridos vaqueros van 0-2. Y bueno, pues tienen una presión interesante porque resulta que el Supertazón de este año se va a realizar en ese estadio, en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Entonces, pues, todo el mundo está esperando a que pues estos señores lleguen hasta la última instancia, que es el Supertazón, pero como se han visto, chin, y aunque me duela decirlo, lo dudo mucho. Entonces, pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, pues como les decía, pues prácticamente estamos llegando al final del programa. Una disculpa, no lo comenté al principio, pero una disculpa por no poder haber transmitido esto en vivo y en directo como los tenemos acostumbrados cada domingo a partir de las 9 de la noche, pero bueno, tuvimos toda esta semana problemas con nuestro servidor de la radio, entonces por eso pues me están escuchando vía el podcast. Les agradezco. No saben, como ya les decía en ocasiones pasadas, pues bueno, nosotros nos debemos a ustedes y por eso hacemos estos programas, ¿no? El Espejo de Momo es uno de ellos y pues bueno, como saben, en la RedoxNet, y ya oyeron el promo, pues hay pues otras opciones, ¿no? Que otras ofertas a lo largo de la semana, y pues bueno, ya estamos trabajando en nuevas ofertas para tener a sus oídos, sus cerebros y su geek interno ocupado. Entonces, y entretenido. Entonces, bueno, pues como les decía, no me resta más que agradecerles, darles las gracias. No se pierdan estos programas que les decía. Les voy a dejar con una última canción y también con el promo de la programación de la radio. Les recuerdo de viva voz que el día de mañana creo que no va a haber Diario de un Huevo Nauta, pero bueno, generalmente transmite los lunes a las 9 y posteriormente viene el buen Freddy con sus archivos sónicos, por ahí de las 10:15, 10:30 más o menos entra el buen Freddy. Entonces no se los pierdan, estos son los dos programas con los que empezamos la semana y pues muchas gracias. Nos estaremos oyendo probablemente ahora sí en vivo la próxima semana por este mismo canal a esta misma hora. Y pues no me resta más que decirles que tengan una muy buena semana. Regresamos de un puente muy largo para algunos, relativamente corto para otros, pero bueno, que les sea leve su semana. Nos estaremos viendo la próxima. Hasta luego. Santo, el enmascarado de plata, otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un Huevo Nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. answer I get, you're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get, you're wasting your time. I will be in the bar. Parte de la Redux Net.